Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas, amigos oyentes. Imagino que muchos de los que seguís el podcast erais demasiado jóvenes, ¿no?, para acordaros probablemente de lo que voy a rememorar de forma muy breve a continuación. Pero supongo también que otros muchos sí tendréis en la memoria aquella época ya lejana en que el mercado del videojuego se lo rifaba ese binomio Nintendo-Sega con sus máquinas de 16 bits. Bueno, imagino también que muchos recordaréis lo vehemente que eran sus campañas de publicidad y la tensión que había, ¿no?, entre ellos constantemente, ¿no? Se percibía esa tensión en cada nuevo anuncio que las revistas impresas lanzaban para publicitar sus máquinas. Aquel cerebro de la bestia de Nintendo, ¿no? El correspondiente desde cuando las bestias son inteligentes de Sega y el Counter Attack, tú déjales que hablen, de Nintendo por el otro lado, simbolizaron de forma muy gráfica lo encarnecido de la lucha por el control de aquel mercado, ¿no?, de las míticas Mega Drive y Super Nintendo. Bueno, hoy eso queda ya muy atrás, muy muy atrás, porque la publicidad, como sabéis, ha cambiado su enfoque. Quizás porque el mercado también ha cambiado de forma muy, muy, muy grande, ¿no? Es más plural, no sé. El caso es que uno echa la vista hacia atrás y se pregunta cómo serían los eslogans que hoy se dedicarían las tres grandes, se dedicarían, ¿no?, entre ellas, si ese estilo siguiese activo, teniendo en cuenta los momentos difíciles que pasan algunas de ellas. Y, en fin, sabéis muy bien de lo que hablo, los fails, ¿no?, que de tanto en tanto cometen. Porque somos humanos y errores acabamos cometiendo todos, que decía el amigo Robocop. Así que yo me hago esa pregunta, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería hoy la publicidad? ¿Cuán agresiva no podría ser? Y con esa reflexión os damos la bienvenida al capítulo 34 del Mary Podcast. Saludamos a Jessica, que anda por ahí. Jessica, muy buenas. Muy buenas. Juan, me has dado un poco de miedo al empezar la presentación, porque digo, ya va a hablar de la Super Pop o algo de eso y me he puesto a temblar, casi. Pero... No era yo de Super Pop, era de la Super T. Salva, sí, de hecho. De los Backstreet Boys. Ya suponía. Correcto. Que no, pero me has empezado a dar un poco miedo, que nos hacemos mayores, nos hacemos mayores. Hombre, he sido muy de print yo durante una época, pero bueno, sí, el tiempo pasa, ¿no? Y al final todo queda en el pasado, al que tanto nos gusta mirar, ¿no? Como nos restregamos en el pasado de una forma estrepitosamente gloriosa. Nacho, tú estás por ahí, ahora que hablamos de cosas gloriosas, no sé si quieres deslizar algo o directamente vas a saludar discretamente como siempre. No, creo que voy a optar por la segunda opción. Saludos, amigos oyentes, queridos amigos, compañeros de mesa virtual. Hoy ha sido un día grande, ¿eh? Eso sí que tengo que decirlo, ¿no? Primero porque al fin se ha jugado, tras una semana de piques dignos de Mohamed Ali y Evander Holyfield, se ha jugado el Match of the Millennium, Mary Podcast contra Arcadia Gamers, y tengo que decir que la victoria finalmente ha recaído sobre mí. Y normal. En fin, espero que la hayáis podido ver a través de PlayStation TV, porque creo que ha quedado una pieza muy bonita con los comentarios de Sarin y de Salva, aunque Salva no haya hecho más que trolear, ¿no?, en su línea. Y segundo, porque he estado en el CES Felipe II de la Complutense, he tenido la suerte de dar una conferencia sobre cine y videojuegos que parece que ha gustado. Además, he tenido el 90% de público femenino, así que encantadísimo. ¿Cuántas personas había? ¿Tres? 200. No saldría el 90% tampoco. En fin, luego nos dan más datos si quieres del asunto. Vamos a ir saludando gente. Salva, da un paso al frente. Buenas noches a todos. ¿Se me oye bien? Es lo que preguntaría primero. Pues se te oye bien, es una cosa contra la que no puedes luchar, es biología, tío. Como diría Albert, bueno, encantado de volver. Se echa de menos estar en el podcast, así que preparado ya para empezar. Bien, así que estás listo y dispuesto. Relaño también lo está, seguro, ¿a que sí? Pues sí, aquí estamos. Oye, me ha saltado la lagrimita de la nostalgia al escuchar tu entradilla. Es que esas publicidades que había por entonces ya no se ven ahora. Ahora todo es mucho más impersonal. Juan, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, de aquello del canal Pirata Sega? Sí, señor. Los VHS aquellos mitológicos. Grande. Bueno, y era todo espectacular, vamos. Y las pullitas que se iban lanzando una a otra. Y oye, ahora también estoy contento porque se recupera un gran clásico de esa época, el Guardian Heroes de Saturn, el mejor juego para mí de la consola de 32 bits de Sega y uno de los mejores de su generación, y lo tendremos ya por aquí al fin repescado a finales de año. Sí, señor. Buena noticia, buen lanzamiento dentro de un tiempecillo, pero como tú dices, un grande de esa época. A ver, otro grande de este programa es Mote, que anda por ahí el señor, que dé un paso al frente y nos salude a todos. Muy buenas, es un placer estar con vosotros una semana más. Nacho, cuando has ganado a Tony Chan, que por cierto es manco, pero bueno, no pasa nada, ¿te han puesto también como le pasó a Llouriño, que le pusieron los aspersores de antiincendios en la habitación cuando cayó eliminado de la Champions? ¿A ti también te han puesto los aspersores en tu casa? Porque Tony Chan es un perico, y un perico es el único amigo que tiene un madridista en Barcelona. Normal, porque juega en el filial. O sea, además ha sido baneado de Barcelona. Imagínate, están en Cornellà del Prat, no te digo más. Botelay, bueno, el próximo eres tú, que lo sepas. ¿A qué? Que acaba de volver y se está jugando el puesto el tío, la madre. ¿A qué me vas a retar? ¿En qué mundo podrías vencerme tú a mí? Vamos a verlo, en fin. Te gano hasta en el top spin, tío, de lo que te digo. Vamos. Bueno, chicos, venga, va, que hoy tenemos trabajo. Pues sí, y hay mucha más gente, bueno, no mucha, pero sí unas pocas personas más que presentar ahí esperando. Enrique, muy buena, señor. Muy buena, yo he quedado anonadado con la inmensa presentación que es eso en base a la publicidad de la época, esa tan clásica publicidad. Y yo ahí no había nacido tú todavía, Enrique. Yo creo que no, el año. Prepuber. Yo me quedaría con un solo eslogan muy reciente, que es el de It Does Everything, de PlayStation 3, que se ha quedado estas últimas semanas en It Does Nothing. Pues sí, yo iba por ahí un poco, ¿no? Las sugerencias o la pregunta. No sé cómo se tirarían piedras hoy unas a otras, pero desde luego por ahí iría mucho de lo que hoy se puede utilizar en contra de las compañías, ¿no? Muchos fails tienen que ver con esto último. Bueno, por ahí también va Jabote, Javier Andrés, caballero. Aquí estoy, sí, Juan. Ya hoy mi quinto podcast, y decía, y bueno, ya despídete, no sé qué. Yo solo digo a Albert y a Nacho, que me despedían rápido, pero parece que estoy acomodándome aquí, ¿eh? Y yo también era pequeño como Enrique cuando había estos eslóganes. Me quedo con los actuales. ¿Tan pequeños erais? No, hombre. A mí me gustaría saber por qué se presenta... ¿Por qué se prenda a este Mundumbi antes que a mí? ¿Por qué después de Nacho va el culé ladrón, que tendría que estar en prisión? ¿Por qué va el salva este? ¿Y por qué después va el mote? O sea, que alguien me lo aclare ya. ¿Por qué? Pues esto está pasando. Yo estoy poniendo por el canal interno que se presenta Albert y el tío ya directamente ha contestado. Muy buenas, hombre, ¿qué pasa? Cosas que pasan. Está ninguneado. Me iba calentando, ¿no? Que yo sí me iba hinchando. Digo, bueno, despisto tiene cualquiera. Claro, pero cuando ya ha salido. Cuando ha salido el jabote. Porque si no habría saltado en el tercer nombre. Lo bueno para el final, ¿no, Albert? Pues ahí. ¿Quieres un subus de piña? No, yo lo que quiero es. Este eslogan me gusta mucho. Es decir, el eslogan ideal es. Ya que te roba el gobierno, ¿por qué no podemos robar de nosotros también? Es un buen eslogan para Sony, ¿no? O sea, pues si te roban, que te roban los mejores, ¿eh? Otro tipo de eslogan. En fin, está el país últimamente de cosas de robar. Bueno, señores, por ahora sí que estamos todos. Vamos a saludar también a Ana. Ana, muy buenas. Ana no tiene micro, lo ha comentado antes. Ah, pues nada, saludada queda. Que se lo oiga luego en el... el podcast colgado último, cuando esté ya finalizado, y que se dé por saludada. Si os parece, nos vamos a meternos en faena, que tenemos unas cuantas cositas listas para el programa de hoy. Retropodcast. Hagan juego, Jessica. Es el momento de que nos acerques lo que la gente ha dicho en estos últimos 7 días para que esta selección de voces les contesten o apuntalen aquello que hayan dicho. ¿Qué comentarios has seleccionado? ¿Cuánto rollo tienes? Pues empezamos. Sí. NEPMP. Acabo de leer la noticia de los rumores de Electronic Arts y Xbox 720. Microsoft dijo que no sacarían hardware nuevo hasta 2014. ¿Puede ser una estrategia engañosa para sacar la nueva consola antes que Sony, como ya pasó con la 360? Bueno, a ver, se puede considerar una estrategia engañosa, pero bueno, no creo que hasta este punto vaya a atacar Microsoft de esta forma. Los analistas comerciales han dicho que va inviable que salga una 360 nueva, en este caso una 720, para el próximo año 2012. Pero yo lo considero prematuro. Bueno, y como punto a favor de este lanzamiento, o mejor dicho, como para descartarlo, pues yo argumentaría que realmente las compañías externas, las poquísimas que están deseando un nuevo hardware, son las mismas de siempre. Epic y Crytek. el resto está perfectamente feliz y contenta con lo que tenemos. O sea, que yo creo que, aunque EA se ha podido filtrar eso, es evidente que la tecnología siempre avanza y siempre puede haber prototipos circulando por las principales desarrolladoras, pero creo que todavía es muy prematuro y yo personalmente no espero que durante el E3 se presente una nueva consola de Microsoft. No, yo estoy completamente de acuerdo ahí. De hecho, creo que sería un error adelantar la salida de la generación, de la próxima generación, que si bien hemos visto por ahí que apunta al 2014, creo que sacarlo antes sería desperdiciar una posibilidad de seguir amortizando todos los sistemas que o toda la inversión que se ha hecho. Sí, sí. O sea, realmente hay que seguir jugando a juegos con Unreal Engine 3, ¿de verdad? Sí. De verdad, porque estamos en una situación, estamos en una situación de crisis generalizada, no es momento de sacar de forzar a la gente a comprar nuevos sistemas. Yo creo que las consolas quedan dos buenos años. Díselo a Apple, Nacho, porque está continuamente sacando nuevos equipos y mira, se ha posicionado, hoy salía la noticia, que se ha posicionado como la marca número uno del mundo, ¿no? Por delante de Google, que era la que hasta hoy ocupaba esa posición privilegiada. El público... sacando productos que nadie necesita, simplemente el usuario, de consumo ilusionantes. El usuario de Apple no es el mismo perfil que el usuario de consolas de videojuegos. Eso creo que tenemos que tenerlo claro. Y solo hacen falta mirar los resultados de las compañías, que o ganan menos o pierden dinero. Están como para ir a consolas nuevas. Bueno, menos Activision, que a base de Call of Duty tiene ahí una mina increíble. Seguimos con Homer Simpson, que nos pregunta por qué Nintendo nos sigue negando un Smash Bros. Portátil. Hay rumores, pero oficial no hay nada, y creo que es hasta lógico. Nintendo apuesta por Smash Bros. Como un juego multijugador, sobre todo local, jugar cuatro personas en casa y ahí uno al lado del otro, y no lo veo como portátil. Intentaron el online en Wii y hemos visto cómo le ha sido, o sea que yo lo descartaría. Mackerman nos dice, visto el precedente que asentaron los dos últimos Fallout, ¿creéis que Skyrim será rodado al castellano o mantendrá los engorrosos subtítulos de lo biblio? Y nos hace la misma pregunta para The Witcher 2. Pues mira, esto es fácil de contestar. La primera es que yo creo que no, es decir, no vendrá doblado al castellano. No vino Oblivion, no vino Morrowind, y hay una cantidad de texto... sí, perdona, Monte. Va a estar doblado, Monte. Sí, va a estar doblado, Nos lo confirmaron. Como os iba diciendo, sí vendrá traducido esta vez, sí, no pasó con Oblivion, no pasó con Morrowind, pero esta vez sí que va a venir doblado al castellano. Aún así, yo hasta que no lo vea no lo creeré, porque tampoco sería la primera vez que nos prometen que un juego vendrá doblado al castellano y al final no viene. Venga, no te justifiques, hombre. No. Joder, dilo. Has cagado y ya lo avisé. A todo el mundo le puede pasar, hombre. No, no sería la primera vez incluso que lo ponemos en un análisis, ¿verdad? Que nos prometen una cosa y al final no sucede. Rasca. Con The Witcher 2 la cosa está así. Yo francamente con The Witcher 2 no lo sé. Yo por la experiencia que yo tengo con Namco con Namco Bandai no lo va a doblar ahora. Yo puedo hablar de... Te ha faltado decir que la culpa es de Mourinho, en fin. Que os puedo hablar así de Skyrim rápido. Nos dijeron eso, que sí, te dijeron que toda la intención era igual que Fallout 3, que también tenía muchísimos diálogos y muchas líneas de diálogo, y al final se dobló y quedó bien, quedó aceptable. ¿Vegas? Sí. Perdón, una pregunta, ¿eh? ¿Vegas viene doblado al castellano? No. Sí, sí. El Fallout, ¿sí? La Vegas, sí. Me diga. El nivel de documentación que estamos demostrando en esta pregunta es apoteósico, es espectacular, Vamos a cambiar de tema, que nos hundimos. Ay, señor. O sea, bueno, de todas maneras, sí viene doblado. El Fallout 3 y el Fallout Vegas también. Y el The Witcher 1 también está doblado. Así que esperemos que con este segundo también pase el Yo no lo creo. A ver si Erlaño está liando. Como él el inglés lo entiende como el español, igual piensa que está liando. Exacto. Es que ya mezclo. Madre mía. Merengue. Matrix MGC, tras dos Need for Speed en menos de 6 meses, su próxima iteración de Run llama la atención no solo por emplear el motor del Battlefield 3, crear un juego de carreras con un argumento de película estilo La Huida, atravesando autopistas y tal, es algo que no se ha visto en el género. ¿Creéis que es innovador y tiene potencial? A mí me ha gustado la idea, ¿eh? Y eso que no, que desde, llevo pues como 4 o 5 años desde Play 2 que no he tocado un Need for Speed. Hombre, yo cada Need for Speed que sale me parece una aventura, ¿no? De hecho, no ha habido dos iguales desde, buah, ¿desde cuánto hace? Desde hace por lo menos, buah, sí, desde una generación. Que se den ya de tanto Need for Speed y saquen ya el Road Rash, hombre. Exactamente. El Hot Pursuit 9, eso es muy recomendable. Sí, lo he hecho. A ver, el problema quizás es que es una saga que está ahí rozando la sobreexplotación ya, ¿eh? A ver si mientras sean lo suficientemente diferente. No, pero escucha, es el sello, ¿no? Yo creo que ellos utilizan el Need for Speed, ya, digamos que este título ha llegado a un nivel que la gente lo identifica como juegos de coches de calidad y Electronic Arts intenta dar variedad y crear, como no sé quién la apunta ahora mismo, en cada subtítulo, pues meter conducción diferente, desde la simulación de Shift a las persecuciones del último. Que en Shift le han quitado el Need for Speed del título. Sí. Seguimos con Chete Castro, que nos envía un par de preguntas. La primera de ellas dice, aunque no sea el mejor momento para hablar de juegos en la Store de PlayStation, ¿qué se sabe de Muramasa de Demon Blade en formato descargable? Lo último que dijeron los desarrolladores es que salía este año en Japón, lo que no está confirmado si es el año natural, o sea, hasta diciembre, o el fiscal, que sería hasta marzo, pero está previsto para PSN, si se recupera algún día, y para Xbox Live. La segunda pregunta es, que nos pregunta mucho habitualmente, es ¿qué se sabe del presencial? Porque ya hay que ir reservando fechas, porque los que no son de Madrid necesitan tiempo, si es que al final pueden asistir. Estoy viendo que hay mucha presión este año, ¿eh? La gente ya se acostumbra a lo bueno. Sí, no paran de preguntar. Y sí que tengo que confesar que hay negociaciones y estamos trabajando para concretarlo. De concretarse, las fechas serían muy similares a las del año pasado. Yo apostaría, si tuviera que ir mirándolo, para el sábado 2 de julio. No he dicho nada, ¿eh? Pero si tuviera que hacerlo, lo haría. Esa fecha. Patapón, ¿sabéis qué día o semana de mayo llegará la actualización de 3DS? ¿Y si esta traerá, aparte de la tienda y el navegador, un soporte para descargar demos? Bueno, es algo que se ha comentado, si no me equivoco, en algún programa anterior. La actualización está fijada en un marco de fecha de mayo. No han dicho día exacto. Ya ha entrado el mes, yo he puesto porque a partir del día 18 en adelante posiblemente llegue. Y sobre el tema de las demos, bueno, es algo que todavía no se ha confirmado. Nintendo no ha penetrado mucho en el terreno de las demos con Wii y con DS. Ha tenido algunos intentos menores, pero yo creo que es una opción que podría abrazar la compañía japonesa con su nueva portátil. Nos va a regalar un juego Nintendo, por lo visto, ¿no, Enrique? Nos va a regalar el motorbike. Cierto, van a regalar un juego completo cuando se inaugure la tienda. Por lo de PSN. Mira, como Sony. calla. Ignacio, ¿vosotros creéis que el proyecto Café terminaría por apurar a las otras compañías a sacar nuevas consolas de sobremesa, ya que se rumorea que la nueva Xbox para el próximo E3? Es un planteamiento interesante y yo hasta cierto punto lo veo posible en determinado marco, ¿no? Imaginaos que hay una locura generalizada, que la consola está a un precio competitivo y que ofrece unas prestaciones por encima de lo que están Play 3 y 360 ahora, y que hay un apoyo de la industria y unos títulos que realmente van en consonancia y que despiertan el interés de la gente. Podría ser, pero yo soy más de pensar que no, que el modelo está como está, que se van a aprovechar de esta recta final de la generación actual, y en dos añitos sí, pero yo soy de ese parecer, ¿eh? Yo pienso que en el E3 del año que viene igual vemos nuevo hardware de Microsoft, me da a mí, no sé por qué, en el E3 hardware de presentación, es estilo una demo o algo así, ¿no? Más que nada porque hardware Microsoft ya está sacando, ¿no? Vemos Move sacó hardware también, Microsoft ha sacado hardware nuevo con Kinect, y supongo que lo querrán aprovechar un poquito más, darle una vida, alargar su vida útil, de forma que no solamente sea un iToy, por así decirlo, ¿no? Para darle un poco más de recorrido. Así que algo más serio, tipo una consola, por lo menos para salir el año que viene, yo no lo veo. No sé, si el usuario nos pide que tiremos izquierda y derecha y a ver qué salen las cartas, yo apostaría por 2013 mínimo. La última. La última preguntita de Tony nos manda una pregunta sobre Deus Ex. ¿Es un juego de aventura de verdad con tintes de RPG o no? Porque no ve nada más interesante a corto plazo. Sin embargo, si es otro shooter pasillero, pues nos dice que pasará de él y se dedicará a perfeccionar su técnica al parchís. Hombre, yo quiero ver cómo es la tercera entrega, pero si tenemos en cuenta sobre todo lo que fue el primer Deus Ex, dista muchísimo del clásico concepto de shooter que quizá temes, ¿no? Es un juego mucho más amplio. Bueno, el segundo, dentro de lo que cabe, yo creo que perdió un poco las posibilidades del primero. Pero vamos, que yo lo que tengo claro es que no es una saga y me dudaría mucho que con esta tercera entrega, pese a que esté detrás Square Enix, que ya me asusta el asunto, salga de ahí simplemente un shooter al uso. Bueno, yo le recomendaría que visionara alguno de los vídeos que la semana pasada se publicaron en Meristation TV, donde puede observar que precisamente no se trata de un shooter pasillero, como dice. Los que se publicaron y alguno más que está pendiente todavía de salir a la luz. Bueno, Jessica, esos eran los mensajes o las preguntas en formato tradicional, en formato breve, ¿qué tienes? Pues empezamos con Dalwolf 224. La serie Juego de Tronos es muy buena y salen tías enseñando tetas y ríos de sangre. ¿Por qué no te gusta, Albert? ¿Porque no son supervivientes de un avión? ¿Porque no hay conspiraciones? ¿O porque no se trata todo de un sueño? No, porque me da sueño, precisamente por eso. Qué aburrida es. Darlatan 8. ¿Estáis esperando el final del Barça-Madrid para grabar el podcast de la semana? De ser así, lo siento por Albert, Nacho en compañía, pero me da que os va a tocar sufrir un poco hoy. Por cierto, felicidades tardías por la iniciativa del partido de FIFA antes de la final de la Copa. Estuvo emocionante y todo. Nacho. Sufrir hemos sufrido, sí. Nacho, ¿sabes qué tenemos que conseguir? A ver si en el FIFA nos dejan también hacerlo del partido ese de vuelta a las semifinales. Pintar a Pepe de negro y darle el dorsal de Adebayor. No, vamos a hacer un partido otra vez, pero con comentarios de videojuegos. En este programa de videojuegos hablamos de fútbol y al revés. No, como veis, hemos intentado ampliar la oferta de vídeos comentados. Parece que ha gustado con este también de sobre Street Fighter. Sí, pero, pero por algún motivo se sigue negando, y mira que lo llevo tiempo pidiendo, se sigue negando la partida de Mote contra mí en StarCraft 2. No quieren grabar, no sé por qué. No, ya os digo, desde aquí os digo que lo siguiente va a ser la partida entre Motenai y tú a World of Warcraft, no, a StarCraft 2. Ahí. Mira, una década, ¿vale? Cerrado, una década, hecho. Nada, ya está, ya vamos preparando los comentaristas. Me apunto al Star. Otro, los dos contra mí, venga. Enrique ha dicho Albert y Mote. Seguimos, el caballero. Creo que Nintendo se está equivocando mucho con la nueva filosofía que tiene de sacar juegos casual. Y la nueva consola no augura un cambio de aires. Ya solo con el nombre que tiene, ¿cuál será la próxima? ¿Proyecto Tostadas con Mantequilla? Muy rica, ¿qué tal? Sí, señor. Solid Snake 1971. Relaño, hazte el arcade desde cero, merece la pena. Te lo digo yo que me la hice así. La vas a disfrutar tanto que te pedirán que les invites a jugar de rodillas. Te vas a deslomar. Lo malo es que una vez intenté montar una caja de cartón para enviar un paquete y acabé prendiéndole fuego a la casa, así que imagínate tú lo que puedes pasar montando una recreativa. Sergi 0907. Nacho, si te gustó The Wire, míllate Trem y Generation Kill, todos de la mano del grandioso David Simon. Pues sí, voy a tener que hacerlo porque me queda una temporada solamente de The Wire para terminarla y yo quiero mi dosis de series policíacas. Y el último mensaje corto por ahora es de Tempux. Albert, suelo coincidir en muchas de las opiniones que expones, menos en lo de los troleos, claro. Pero lo que dijiste de la serie de Juego de Tronos, estoy en desacuerdo. Deberías darle la oportunidad, no como a Flash Forward. Ya sabéis, Motenai, Relaño y Jesse, convencedlo. No lo van a conseguir. Ahí. No está hecho, Daniel. No está hecha la miel. Bueno, pues ahí queda la cosa de momento. Luego nos haces un repaso al resto de cosas que vaya diciendo la gente, sobre todo cuando estemos debatiendo, Jessica. Y si os parece a los demás, nos metemos ya en actualidad, que me imagino, como siempre, hay bastante que decir y de lo que hablar. Bien, pues en los últimos programas nos hemos dedicado a iniciar esta sección con lo que era actualidad, sigue siéndolo, y ese tema Sony PSN sigue coleando, así que si os parece, ya casi como se va convirtiendo en sección fija esto, veremos cuánto tiempo dura, pues les acercamos a los oyentes lo que está dando de sí el asunto, la cuestión, Y si os parece, Jabote y Enrique nos van a poner al día de lo que se cuece. Vemos si hay allá en el horizonte una luz que augure optimismo y las noticias que se han ido dando al respecto, porque parece que, como decíamos antes, Sony promete cosas, lo cual no está mal del todo, aunque hayamos tenido que hacer esta travesía al desierto, ¿no? Casi dos semanitas. ¿Quién empieza, chicos? Pues voy a empezar yo mismo, Juan, porque, bueno, yo desde que empezó esto, yo reconozco que me he sorprendido como nadie. O sea, es que va, si finalmente se vuelve a abrir a finales de mayo, va a ser casi dos meses o mes y medio, ¿no? Una barbaridad para un servicio que, claro, que es fundamental hoy en día en el mundo de los videojuegos. Y bueno, estamos aquí todos un poco a la espera de qué pasa, si finalmente es Anonymous, que ahora parece que están apuntando más oficialmente hacia ellos, y a ver cómo va la cosa, y bueno, a ver con qué recompensas nos van a... Pues eso, a recompensar, valga la redundancia. Bueno, pues aquí te apunto yo, Javier, que de entrada este fin de semana, el pasado fin de semana, Sony anunció que iba a recompensar a los usuarios con dos juegos gratuitos, de los que todavía no se conocen qué títulos serán. Se sabe que Sony va a ofrecer un catálogo, si no recuerdo mal, de 5 títulos entre los que se tendrán que seleccionar. ¿Qué más cosas se saben? Por un lado, que aquí hay un rifirrafe bastante extraño y sospechoso entre el grupo este de hackers Anonymous y la propia Sony. Unos dicen que no son, otros dicen que son. Los jugadores, a fin de cuentas, son los más afectados. La misma Capcom ha declarado bastante enervada que están perdiendo dinero ya, a día de hoy, por el affair de PlayStation Network. Y bueno, en cierto modo, la cosa, que como bien has dicho, se puede prolongar hasta finales de mayo. Quiero recordar en este punto que a ti mismo, Sony España, si no me equivoco, te indicó que verían bastante extraño que el asunto tardara en solucionarse a final de mes. Y bueno, sí, estamos ya a 9 de mayo y la cosa sigue sin funcionar. Yo espero que antes de finales de esta semana el servicio se restaure parcialmente. Sí, hay un pequeño detalle, que es que además dentro de la misma Anonymous parece que hay dos grupos o más de un grupo, ¿no? Y unos dicen que sí, los otros dicen que no, que no se sabe bien si puede ser que parte de los digamos del grupo hacker de Anonymous haya sido, pero que no quieren responsabilizar al resto del grupo. Es decir, como si hubiese habido dentro un grupo rebelde dentro de la misma Anonymous que se hubiese encargado de los ataques a la PS Network, pero no todo el grupo en concreto, que tampoco imagino que tampoco deben ser unos angelitos, pero bueno. Claro, sí, se está hablando de una escisión que hay dentro de la propia Anonymous, digamos una célula aparte que ha salido y sí. ha atacado PSN. Entonces, yo creo que es bastante significativo, y corregidme si me equivoco, que este colectivo ha lanzado ataques contra muchísimas firmas y siempre ha habido un discurso más o menos totalmente lineal, un discurso todos a una, y ahora con el tema de PSN la verdad es que se han visto que puede ser que se hayan colado un poco y se están retirando un poco. Sí, está claro. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido muchísimo que Sony haya confesado la millonada que le está costando esto, que va desde las auditorías a las compensaciones, a las multas que van a tener que pagar, y en fin, el tiempo sigue pasando, el servicio sigue caído, y yo creo que va más en la dirección de que no se atreven a volverlo a levantar hasta que esto no esté totalmente blindado. De hecho, creo que también se ha contratado a un experto, una posición dentro del equipo como jefe de seguridad del sistema, una posición que antes no existía. Y para mí, en fin, no quiero repetir mi discurso hater, si me queréis decirlo, pero me parece muy grave. También nos ha tocado de cerca esto, ¿no? A los jugadores, a los usuarios, no han podido jugar con la consola pues desde Semana Santa, pero es que nosotros no hemos podido trabajar con títulos que hemos sufrido retrasos en nuestro calendario de publicación por culpa precisamente de que no hemos podido probar el online. Así que esto nos afecta a todos y sin excepción. Sí, Nacho, y no olvides que están también las compañías, ¿no? O sea, porque pobre Sony, pobres usuarios, pero las compañías que desarrollan para Sony, tú imagínate que quieres sacar un juego que está basado en el online o que su punto fuerte de venta es el online y que quieres... Mira, Brink, por ejemplo. Claro, Brink o Pon Socom, ¿entiendes? Que vive exclusivamente Resistance, ¿no? Que son juegos exclusivamente... Bueno, Socom, perdona que te corte, pero Socom ha sido con esto, justo saliendo a la vez que ha pasado el hackeo este, ha sido, bueno, una catástrofe de lanzamiento. Claro, a eso voy, ¿no? Tú imagínate cómo deben estar la gente de Socom, que depende, tú sabes que la vida útil de un juego realmente a partir de su lanzamiento es escasa, o sea, es un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, ya tiene que haber vendido casi todo lo que... Y a las tiendas, ponte, que no vende porque no se puede jugar. Tú imagínate el tío que lo compra, llega a casa y no puede jugarlo. Es que es increíble. Pues mira, esto con Brink nos ha pasado que no hemos podido tener la versión de Play 3 todavía en la redacción porque desde Bethesda no se fiaban, estaba el tema como estaba y han enviado a todos los medios Xbox 360 y PC. Así que es una lacra importante. Aparte de lo que decía Mote, yo insisto, hay un género en particular que ya no es que te afecte un poco las ventas, es que te mata el juego y te mata el proyecto, y estamos hablando de proyectos que están ya previstos desde que se empieza a desarrollar para obtener beneficios a la larga. Y me estoy refiriendo a los MMOs y en concreto me estoy refiriendo a DC Universe Online, que como sabéis salió para PlayStation 3 y es un juego que el hecho de estar este mes 2 de total parón significa que muy posiblemente las consecuencias de esto sea que muera totalmente. O sea, la compañía no se puede permitir el lujo de que un juego masivo online esté 2 meses sin servicio. Pero yo creo DC que esto Universe es gravísimo. No es WoW, Albert. DC Universe tampoco es WoW, ¿eh? No, no es WoW, pero por eso mismo, dado que no tienes 11 millones, que si tienes un problema de estos te vas a quedar con 8, si tienes 50.000, 100.000 usuarios, es que como se te vayan la mitad, te arruina el proyecto entero. Pero es que las repercusiones de esto no creo que se puedan calcular hasta que pasen bastantes meses desde que las aguas, digamos, exacto, vuelvan a su cauce. Aquí ya hay hasta agencias gubernamentales implicadas, porque el robo de datos y de tarjetas de crédito ha sido muy grave. El mismo FBI está investigando. Yo creo que sea quien sea el que lo haya hecho, anónimo o cualquier otro, está viendo claramente que la cosa se le ha ido de las manos y seguramente estará intentando ahora mismo salir del país o meterse en Sudamérica. Están todos ya. Sí, sí, ahí en Sudamérica se han ido con su amigo GeoHot, pero vamos, que yo creo que cuando pillen al que haya sido se le va a acabar el pelo, vamos, de Guantánamo para arriba. De Guantánamo para abrir va a acabar y Sony también va a salir muy tocada de esto. Yo creo que tardará bastante tiempo en recuperarse. Yo creo que ya está casi todo dicho. Simplemente apuntar que discutir si es Anonymous o no es Anonymous, que unos dicen que sí, otros dicen que no, es una manera de desviar la atención. A mí me da igual que sea Anonymous o no sea Anonymous y sea un niñato desde Utah. La realidad es que Sony tenía agujeros de protección muy, muy graves que nos están afectando a todos y que eso es lo que se tiene que solucionar. A partir de aquí, si ellos quieren desviar la atención, me parece muy bien, pero que recuerden que los malos no son solo los que entran, sino los que dejan entrar. Solo un último apunte antes de cerrar esta situación, es que Sony anunció el pasado viernes un seguro especial para los jugadores, un seguro que tiene un valor de ciento y pocos ahora, euros, ¿no? Son 9 euros mensuales y bueno, de comentar que se va a ofrecer un servicio similar en Europa que todavía no se ha detallado. Eso junto a lo que apuntabais antes, creo que eras tú, Enrique, de los juegos y esa suscripción por un mes, en fin, a sus servicios online, pues van a conjuntar esa compensación que prepara Sony, que a mi modo de ver, y no sé cómo lo veis los demás, aunque como tendremos ocasión seguramente de ver cómo se resuelve esto definitivamente, habrá más momentos para comentarlo, no es suficiente. Pero en cualquier caso es lo que hay y eso es lo que tenemos de momento. Este era el update sobre el tema con el que llevamos ya unos cuantos programitas, porque colea, señores, y lo que empieza a colear a pocos ya días, no sé si semanas, para que el E3 empiece a moverse, es precisamente eso. Ya tenemos confirmación de algunos títulos que verán la luz, o al menos un poco de ellos, para que empecemos a catarlos el próximo E3. Así que es momento ya de que empecemos a plantearnos qué de todo eso nos ilusiona y qué podemos esperar de esos anuncios que han hecho ya algunas compañías para con lo que mostrarán en el próximo E3 de Los Ángeles, que está en ciernes, y del que evidentemente tenemos que empezar ya a hablar, como aquel que dice. De lo que se ha mostrado hasta ahora, yo por lo menos veo más de lo mismo respecto a lo que también hemos estado viendo los E3 de los anteriores años, ¿no? Vemos muchas secuelas, muchos juegos esperados, que irán más o menos por donde ya estaban sus primeras partes encaminándose, ¿no? Aquí el interés está claro que va a estar para las nuevas plataformas, como tanto 3DS, que digamos que sigue siendo nueva porque hasta ahora no hemos visto prácticamente nada de la plataforma, a pesar de que salió hace ya unas cuantas semanas, como está Windows Project Café o como se llame, y la NGP de Sony. Sony no es que esté ahora mismo para muchas ferias, pero vamos, que tendrá que poner toda la carne en el asador para preparar el terreno para su portátil. Oye, sobre los juegos, ¿qué opináis? Estos juegos que han salido esta semana pasada, que si God of War 4 confirmado, el nuevo Call of Duty, bueno, se supone que lo esperábamos, Alan Wake 2 se ha visto por ahí, ¿qué os parece todo esto? Personalmente creo que este 3 hay dos líneas muy claras. Por un lado, tenemos lo que a priori se puede entender como innovación, que la va a aportar Project Cafe, es decir, la faceta ilusionante de este 3 es saber que va a sorprender Nintendo con su nueva máquina, ya veremos a ver qué es lo que sale. Y por otro lado, yo lo que veo, dices Call of Duty, dices God of War 4, dices Assassin's Creed 3 o 2.2, como quieras llamarlo, dices etc. O sea, lo que vemos a nivel de software es una línea totalmente continuista, pues por lo que decíamos antes, porque el hardware de esta generación ya está totalmente estancado desde hace tiempo y lo único que les queda a las compañías es, como decía Nacho, aprovechar motores gráficos, aprovechar inversiones pasadas e ir sacando secuelas de lo que ya ha funcionado esta generación. Dentro de ese marco, yo personalmente lo decía en el artículo que publicamos anteayer, yo lo que más espero es precisamente Rage de ID Software, porque creo que es de los pocos juegos que realmente pretenden aportar algo nuevo y sobre todo a un género tan trillado como los shooters, ¿no? Entonces, yo personalmente espero muchísimo de Rage y de lo demás, pues lo que digo, yo creo que va a ser un poco más de lo mismo de lo que hemos ido viendo estos últimos años. Bueno, yo creo que hay mucho miedo en el ambiente porque es que ni siquiera se están prestando a arriesgarse en lo que son las secuelas estas ya anunciadas. Fíjate que God of War 4, por lo visto, va a volver otra vez Kratos a ser el protagonista, cuando ya se suponía que se había cerrado una trilogía y que ahora la franquicia pues tendría que innovar de alguna y otra forma. A mí Relaño me sorprende muchísimo, yo lo digo de verdad, cuando hay gente que realmente se convence de que la trilogía está cerrada, se acabó esta saga, o sea, no digáis tonterías, God of War habrá 4, 5, 6, 7, Mass Effect habrá 4, 5, 6, 7, Metal Gear habrá 6, 7, 8 y demás, o sea, no se cierran trilogías de sagas que venden porrones. Creo que el artículo que publicamos ayer es bastante revelador, pero no deja de ser un artículo de deseos y de ojalá, amén de algunos casos en los que se prioriza ya entre lo que va a estar seguro. Para mí, este 3, en principio, lo decía en ese artículo, va a ser la novedad que va a aportar Nintendo en nuevos sistemas. Por un lado, Project Cafe, y por otro, 3DS, que se van a poder ver ya la segunda tanda de juegos después de un lanzamiento bueno, pero que se esperaban títulos de más peso, ¿no? Abanderados por Mario 3DS. Y no olvidemos a NGP, ¿no? Creo que el hardware va a ser protagonista, pero en todo lo que tiene que no ver con Sony y Microsoft en su sobremesa. Creo que ahí sí que estamos condenados a ver cómo se siguen lanzando títulos basados en la tecnología actual y que van a para aprovechar muy bien esos sistemas, esa tecnología, pero que en la situación en la que estamos, yo creo que ni Sony ni Microsoft se van a volver locos y van a entrar en la carrera esta con Nintendo por meter la cabeza cuanto antes en la próxima generación. Oye, Nacho, es lo que yo pienso. Yo llevo leyendo varias semanas en Twitter que siguen aumentando los rumores, no de una nueva consola de Microsoft, sino de una consola portátil de Microsoft. ¿Tú cómo lo ves eso? Bueno, hay que recordar que Microsoft, en el último dispositivo portátil que lanzó, Zune, lo acaba de cancelar. Fracasó de forma estrepitosa, ¿no? En fin, y ahora estamos con los Windows Phone. Y que tampoco es que vayan muy bien. No, yo no, desde luego creo que no le he visto a nadie teléfonos de esos. No lo sé. Es un terreno donde Microsoft es novata, aunque ya tiene ganado todo lo que ha aprendido con Xbox y con 360, pero es que yo, de verdad, es que no veo que sea el momento ahora para ponerse a hacer estos pinitos. Solo comentar que los usuarios de Microsoft deben pensar que ojalá salgan juegos que aprovechen las capacidades de la consola, porque si vemos los exclusivos que tienen en mente, la cosa está seca, se nos emplazó al E3 y veremos si hay novedades. Tranquilo, importantes. Salva. Tranquilo, que ya has visto que se han filtrado cosas. Sí. De todos modos, yo me hago una pregunta. Un E3 para una compañía tipo Sony o para una compañía tipo Microsoft se debe preparar con bastantes meses de antelación, ¿no? Yo me imagino en la gente, en los estudios de Sony, preparando, no sé, el E3 enfocado al online, imaginemos, ¿no? Imaginemos que lo estamos enfocando al online y de repente pasa lo que pasa, tienes que cambiar todo. O sea, tienes que cambiarlo completamente todo, cambiar de estructura de discurso y ver qué haces ahora, ¿no? Menos mal que con el nuevo hardware, atención de del fondo, ¿no? Del fondo que es grave. De todos modos, como os dije, lo dije en el texto, hay dos, prácticamente dos cosas, dos tipos de E3. Uno, el E3 de hardware y el otro, el E3 de software. Y este va a ser híbrido por primera vez en la vida, así que yo espero emoción, ya lo puse en el artículo, espero verdadera emoción, porque si no, francamente, los juegos buenos ya se sobreentienden, así que vengan a presentarme God of War 4 y Fallout y cosas así, ya me lo espero de un E3. Ahora espero volver a emocionarme con hardware nuevo, con Project Café, ¿por qué no? Y a ver qué nos traen las empresas de hardware de PC, a ver que si el 3D se estandariza, por ejemplo. Emoción sentimos todos cuando vemos que estás grabando el podcast desde la cocina y estás preparando una de calamares. ¿Qué dices? Sácala de calamares ya. Ojalá. Yo aquí un poco apuntando en una línea que seguramente Albert le disgusta completamente, me ha sonado bastante curioso el apunte que ha hecho Nacho recordando que la innovación seguramente venga de parte de Nintendo. Qué casualidad que es una compañía que lleva años, y por años entiendo más de dos, demostrando cómo se tiene que innovar en la industria del videojuego. Yo personalmente, como se pudo ver en el artículo, espero mucho de Project Café. Creo que va a haber un Metroid ahí casi preparado para sorprendernos a todos. Y efectivamente me gustaría... Pero es que tú partes de la base de que la innovación siempre es buena, ¿no? Todo lo que innova siempre es bueno. Estaba pensando Wii, eso mismo, Albert. Wii, eso mismo me estaba pasando innovó por la cabeza. Muchísimo, claro. Wii innovó muchísimo y con un paso atrás, pero vamos, de gigante. Entonces, habrá que ver qué tipo de innovación aporta Project Café. Hombre, ¿qué tipo de paso atrás? Para ti. Un paso al lado. Bueno, a ver, paso al lado, qué tipo. 100 metros para atrás. No tanto qué tipo de innovación, sino si esa innovación va a acabar cuajando en algo que podamos aprovechar todos. Claro. No, pero vamos a ver, pero más de 80 millones de personas en todo el mundo no pueden estar tan equivocadas. Claro, el McDonald's es el mejor restaurante del mundo. Enrique, de verdad, estos argumentos, ¿lo puedes echar ya en directo ahora mismo? Cuando estaba oyéndole empezar la frase, digo, no creo que diga lo que estoy pensando. Es como el caballo de la historia intermitente. Se ha metiendo el tío en el barrizal y es que no sale. Pero es que estamos denegándole a Nintendo algo que hizo y que volver a hacer. O sea, la expansión que ha conseguido de la industria del videojuego, que se vendan más consolas, del resto también ha influido Nintendo con los nuevos públicos. Y esos nuevos públicos, pagando su dinero religiosamente todos los meses en consolas y juegos, contribuyen a que se desarrollen títulos de gran calado. Vamos a ver, Enrique. Sí, correcto. Nadie le va a quitar el mérito a esa Nintendo, pero ¿cómo ha desembocado la situación? En un estancamiento, en una muerte prematura de la consola, en un abandono sistemático por ese público que entra y que no sabe cómo continuar. Y en esto mismo Nintendo ha hecho entonar mea culpa y ha dicho que con Project Café va a cuidar ese aspecto. En fin, y no quiero que esto se convierta en un debate sobre Nintendo, que creo que estamos para otra cosa más amplia. Sí, yo la verdad es que tenéis razón en lo que decís, porque lo de los juegos para Nintendo ha sido la clave a lo mejor de descuidar al jugador de siempre. Pero bueno, sobre juegos, habéis leído, supongo que sí, como yo, todos los comentarios de todo el mundo está esperando el remake de Final Fantasy VII, que a lo mejor en EGP es por fin la plataforma que nos lo hace ver. No. ¿Cómo que no, Albert? Sí, igual que el Zelda en 3DS. Madre mía. Podría ser una opción válida, ¿eh? Es una forma de blindar el lanzamiento de la consola, ¿eh? Sí, arruinar ya el nombre de compañía, pero por favor, o sea, sí que... de verdad hay alguien aún. Claro, esto era un sueño que hace 3 o 4 años, pues todo el mundo, qué bien, un remake de Final 7. O sea, por favor, seamos sensatos, que ni se les ocurra anunciar un remake de Final 7 porque destrozan un mito. Por favor, venga, a ver, la situación de Square ahora mismo... ¿Tú crees que se iba a plantear realmente? Exacto, ahí va Jonathan. No, de ninguna de las maneras. Yo creo que esto sí se sienta sus... Mira, si Sue Yoshida... No me has entendido. Yo te digo que si Sue Yoshida se sienta con Square y les dice, mira, necesito que esto salga ya, y pone encima de la mesa lo que tiene que poner. Es que Square ni se lo piensa. Pero es que no está Sakaguchi. Si no está Sakaguchi, pues menudo Final Fantasy VII puede acabar saliendo. Venga, Arlaño, incluso ahora, se lleva rumoreando que van a implementar el sistema de combate de Final Fantasy VI, claro, que si tal, que si cual. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Llevamos muchos años llenándonos la boca con remake de Final VII, Final VII, pero es lo que dice Arlaño. Ahora mismo, lo único que parece ser que Square podría mejorar el original es en el apartado gráfico. O sea, yo dudo mucho que la gente que hay ahora mismo en Square Enix sea capaz de aportar un sistema jugable que aporte algo mejor que lo que se vio en el primer juego. Me vas a perdonar, pero ¿en qué consiste un remake? Un remake no consiste en cambiar las mecánicas de un juego, creo yo. Vamos, desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Y para qué estás jugando a Sakaguchi? ¿Tú crees que ibas a sacar las mismas materias y el mismo sistema de combate hoy en día? No. Sí. Sí, yo, a ver, yo no, combate, no. Igual algún toque para hacerlo más dinámico, pero oye, pero no me hace falta Sakaguchi para hacer un remake de Final Fantasy VII. Sí, lo han hecho con los remakes en Nintendo DS y no. Efectivamente, se han ahí está. De todas maneras, estamos hablando de un proyecto mucho mayor. Pero bueno, volviendo a lo que es Letra en sí, yo tengo bastante ganas por saber qué es lo que hará Nintendo con esa pantalla. Ha conseguido que todo ahora alrededor de su Project Café gire en torno a la pantalla y a ver qué es lo que al final acaba mostrándonos. Se está hablando de cosas, la verdad, bastante bizarras y también poniendo el dedal mágico ese, el Wii Vitality Sensor por en medio, y yo creo que si lo acaba haciendo será todo un error como los que lleva ya arrastrando desde hace bastantes meses. En fin, volviendo un poco al catálogo de lo que se ha filtrado, a mí me ha parecido bastante significativo que a un mes ya se haya filtrado nuevo God of War, nuevo Heavenly Sword, Alan Wake 2 y el Call of Duty, que ya parece que se va a enseñar antes del E3. Me ha parecido muy bestia que ya de golpe tengamos ahí cuatro de los títulos protagonistas de la feria, que seguro que vamos a ver en las conferencias, que ya estén por ahí funcionando. Y en fin, y también qué opinión os merece lo que se ha podido ir viendo. Nacho, lo de God of War, por ejemplo. ¿Cuántos de estos no esperabas? Pues a Heavenly Sword las tenía todas conmigo. Porque Alan Wake 2, seguro. Otro God of War. Tampoco lo tenía muy claro, ¿eh? Esos dos, no, a ver, Call of Duty y God of War sí. Bueno, God of War quizá no tan pronto. Pero Heavenly Sword, después de cómo acabó el primero, y Alan Wake es la misma situación, no lo veía, no lo he visto tan clarísimo. Pero Alan Wake es el clásico juego que se presta a ser franquicia tranquilamente, y además que era un gran juego, y además la mejor apuesta, perdonadme si la opinión, la mejor apuesta de survival que hay ahora mismo encima de la mesa. O sea, si no lo haces con Alan Wake, no me dirás con qué lo harás, no lo harás con un Silent Hill. No, o sea, con el favorito de Ramón, Amnesia. Claro, de ahí el único, tal vez Heavenly Sword, cierto, ¿no? Que por cierto, todos de aquí, yo el que más espero, fijaos, es Alan Wake, ¿no? A mí Heavenly Sword no me llama. Yo no estoy muy de acuerdo ahí, creo que una segunda parte de Heavenly Sword, aunque Ninja Theory esté liada también con otros proyectos que vemos que tienen ahí entre manos el nuevo Devil May Cry. Sí, pero esto yo creo que es un juego que se va a anunciar ahora para, pues eso, para 2012, o sea, no se puede. No creo que el estudio británico tenga producción plantilla suficiente para sacar adelante los desarrollos de este nivel, que estás hablando de dos títulos de triple A, ¿no? Y Heavenly Sword, el primero me pareció un grandísimo juego, muy cuidado, pero con cosas a pulir. Quizá también pagó la época en la que salió. Claro. Y yo pienso que ahora mismo sería un gran momento para que el estudio acabe redimiéndose y acabe haciendo de esta secuela el título que siempre debió haber sido. A ver cómo lo continúan, ¿eh? Quien se lo haya pasado ya sabe. Hombre, imagínate que al salir durante la primera remesa era normal que tuviera esos fallos, pero vamos, Heavenly Sword también tenía ideas fantásticas y algunas escenas que al que lo jugó seguro que se le quedaron grabados en la retina. Pero tal y como tú dices, Nacho, ojo con lo que va a hacer ahora Ninja Theory, porque el Slave tampoco es que les quedara muy bien. Y este DMC también está ya desde el principio cosechando muy mala feeling por parte del público. Pero bueno, pero esto ha sido una sensación y ha sido un sentimiento porque se ha hecho un reboot, ¿no? O sea, se ha presentado la franquicia, se ha rearrancado, se ha visto un Dante adolescente, Pero yo, sinceramente, a mí no me ha parecido que el juego, lo que se ha visto, tenga mala pinta, ¿no? Si igual no os esperabais, y al ver que aquí esto es un gran especialista en la saga, su Nick de toda la vida bien lo atestigua, no creo que simplemente por esto se deba a desprestigiar el juego, y más cuando es que no se ha visto nada. Estoy de acuerdo con lo de Enslave, que para mí fue un intento de llevar el estilo de Heavenly Sword a multiplataforma, pero vamos, con lo de Devil May Cry no estoy de acuerdo. Y para mí Ninja Theory es uno de los estudios que más cariño les tengo, porque he visto cómo trabajan muy bien determinados aspectos de los juegos que no se cuidan mucho hoy en día, como las emociones y como el motion capture. Para mí eso, con eso ya tienen ganado mi respeto, y con la experiencia que han ido acumulando en esta generación, estoy seguro de que vamos a ver buenas cosas de sus manos. Pero como desarrolladores de juegos de acción, yo lo que veo es que hacen juegos notables, porque a mí Enslave me gustó bastante, Heavenly Sword nada, pero creo que están un poco por debajo en lo que tiene que destacar un juego de este tipo, que es en la profundidad de combate, en la variedad de situaciones. No sé, creo que hacen buenos juegos, pero que les falta todavía un puntito para ser totalmente destacados, y por eso yo también estoy un poco expectante tanto con Heavenly Sword 2 como con el nuevo Devil May Cry. Todo pues esto de lo que hablamos, me imagino, vamos, somos bastante conscientes de que tiene visos efectivamente de hacerse real, pero en vuestro artículo, en ese artículo que publicamos en Mary, en donde se expresaban los deseos de algunos miembros de la redacción, se han anunciado otras cosas, y yo quiero que digáis si os la jugáis a la apuesta, ¿no? De ver qué de todo eso que habéis dicho creéis que tiene más posibilidades de hacerse, de confirmarse. Aunque, como digo, sea otro apartado dentro de este debate y no sea algo sobre lo que tenemos constancia, va a ser así, ¿no? Este de alguna forma confirmado. A ver, yo, dejadme entrar aquí, ya lo dije en el artículo, yo cambiaría todos los juegos, todo el E3 entero, lo cambiaría entero, para que, bueno, simplemente el E3 empezara, abrieran las puertas, saliera de software y dijera, estamos desarrollando Quake 5, y se acabara el E3. O sea, sería el mejor E3 de la historia del mundo, ¿no? O sea, espectacular, pero como sé que eso no va a pasar, pues nada, habrá que aguantarse. Yo, ciertamente, de todo lo que he visto en la lista, y mira que os he leído a todos con mucha atención, creo que de las cábalas que habéis hecho y de ojalá esto, ojalá lo otro, qué feliz me haría que se rescatase tal, o qué bien una secuela de esto otro, creo que no va a acertar nadie. O sea, no veo que hayáis sido muy realistas, sino que habéis dejado fluir un poco vuestros deseos como jugón y habéis intentado, no sé, implorar al más allá a ver si cae algo, ¿no? Yo digo que el que acierte algo de ahí de cierto peso, le invito a una cena. Yo, de hecho, lo único que pedí es que, en pocas palabras, que ni Microsoft ni Sony se casquen un E3 como el que se cascaron el año pasado. Es lo único que les pido. Peor va a ser. Madre mía. No, peor no puede ser. Bueno, pero vamos a ver, ¿pero por qué sois tan cafres? Yo es que me lo planteo y no lo entiendo muchas veces, de verdad. Nacho, el E3 de Microsoft basado en Kinect. Lamentable. Fue triste. Mira, para los... ¿Y esa conferencia de Konami? Dímelo a mí, que iba yo con el poncho puesto, ¿sabes? lo de Konami sí que fue lamentable. Pero lo de Kinect, además, que fue que había lag. O sea, no fue una conferencia un poco triste. Y aún Kinect se salvó. Pero la de Sony también fue bastante lamentable. Bueno, sí, pero las conferencias no se lee de tres entero, ¿eh? Es una parte solo. Luego el problema es yo lo dije en el anterior podcast, lo dije en el artículo y lo digo ahora. Durante la conferencia de Nintendo se va a presentar Project Café y ya a última hora va a coger Miyamoto, se va a remangar la camisa y va a salir ahí tatuado el logo del próximo Grand Theft Auto como exclusivo temporal para la nueva consola de Nintendo. Nintendo ahora mismo tiene dinero a puerta, que todos los abuelos han gastado la pensión en la Wii, así que ahí tienen dinerito fresco para invertir. A mí lo que me parece lamentable es que en un podcast, digamos, plural, ¿no? Que con opiniones de todo tipo, ninguneéis de esta forma a Nintendo, le deis tanta caña y no habléis del nuevo Zelda, ¿no? Es que, joder, que viene un nuevo Zelda para la Wii, una gran consola, un gran Zelda. Yo estoy ilusionadísimo con eso. Para Miyamoto, mí eso es Miyamoto me estuvo contando que fíjate si ha tardado, pero que él pensaba que era un momento bueno para lanzar el juego. Twilight Princess ya salió en la recta final de GameCube y acabó siendo llevado también a Wii con un port, y quizás apunte a algo parecido, ¿eh? Creo que esto lo menciona ya en otro programa, pero yo creo que por ahí puede ir los tiros. Salvo que quieran conseguir el nuevo Zelda, el Zelda menos vendido de la historia, yo creo que también tendrían que apostar ya por hacer el mismo movimiento que hicieron con GameCube y Wii. Bueno, yo, mira, voy a ser claro. Y aunque me sorprende este entusiasmo de Albert por el nuevo Zelda, yo voy a descartar. Yo siempre, nunca he renegado de Zelda. Nunca. Voy a descartar completamente ese movimiento doble. O sea, Project Cafe va a salir en seguramente a finales de 2012. El Zelda va a salir seguramente en noviembre de este año. Así que no hay doble movimiento posible. Y yo le voy diciendo a Nacho que vaya seleccionando ya un restaurante para invitarme, porque mis apuestas son un nuevo Metroid y Dragon Quest X para Project Cafe. Pues te llevaré al restaurante que has hecho gala con tu frase. Al McDonald's. Pues yo mañana Dragon Quest 10, vaya, yo no lo veo, ¿eh? Yo, a cambio de que Nacho tenga que invitar a Enrique, porque los suyos son probables, yo me voy a mantener y me la voy a jugar y tendré que invitar yo a Nacho con Final Fantasy VII para NGP, así os lo digo. Bueno, pues perdonad que me meta, pero por lo visto, en lo que parecen ser noticias de última hora, la beta, sí, haciendo este podcast, se anuncia que la beta de Diablo 3 saldrá este otoño, o sea, en el lo que viene a ser el tercer cuarto de este año. Una versión muy avanzadísima de Diablo 3, del que seguramente, porque Blizzard quiere sacarlo este año, con lo cual ya tenemos GOTY, Albert. Qué fácil, ¿eh? Lo tenemos. Me estoy mareando. Y si es, por supuesto. No, ya tenemos GOTY. Mira, tres votos. Encima que te he dado yo la noticia, que no estás esto tan actualizado, ¿eh? Esto es verdad. Lo ha sacado ella cuando me ha dicho, no, Enrique también lo está siguiendo. Sí, sí, pero lo saca la chica lo saca. Así que, hombre, que luego digáis. Estaba Nacho, yo aquí hipeándome. Tú que conoces a la gente, esta ya lleva mucho tiempo yendo a E3, pégate una llamadita y que lo cancelen. O sea, ¿para qué queremos E3 ya? Que le den por saco. Si hay Diablo 3 este año. Yo no. Fíjate que yo era uno de los fieles defensores de Diablo 3 para este año. Y Motenay rajó que no, que Blizzard 2 juegos en el año, que no saca, que no sé qué, no sé cuánto. Claro, ahí lo tienes. Sí, claro pero es una beta. Yo también lo dije. Yo dije que no creo, y dice que Blizzard que lo quiere sacar en 2011, y yo no me lo trajo. Que sí, hombre, que sí. Beta. Otro fail. En septiembre, cierra de BTA. En finales de noviembre y en diciembre, pum, lanzamiento de navidades. Oh, okay. Muy rápido vas tú, Albert. Muy rápido vas tú. Para las tres plataformas. Albert, esto a marzo se va, por lo menos, yo creo. Yo siento cortaros este entusiasmo, porque efectivamente ahí nuestro compañero César de Noticias ha estado listo reaccionando desde que se ha dado la noticia en el minuto uno. Y bueno, aunque como bien dice Motena, Blizzard quiere sacarlo este año, una cosa que quiera y otra que deba. El mismo Mike Morhaime de Blizzard ha dicho que le gustaría mucho sacarlo este año, pero que si el título no respeta los estándares de calidad de Blizzard, no lo va a sacar. Mismo discurso de siempre. Aún no se les perdona. Bueno, Jessica, imagino que a este respecto la gente tendrá muchas cosas que decir, así que nos damos una vuelta por las redes sociales y demás. Rápidamente, Parrilla 84, sobre todo lo que nos enseñen la nueva máquina de Nintendo para que Sony y Microsoft se pongan las pilas. Rafe 5, Alan Wake 2, esperemos que se confirme y que tarde poco, que tratándose de este juego nunca se sabe. Cara Elfo, ojalá muestren algo de Mass Effect 3 y Deus Ex. Ares Rey, Nintendo, cafetera con juego. Microsoft, saca cuartos. Sony, PSN se retrasa una semana. Queda el PC. ¡Ah! ¡Mira lo que he dicho! ¡Mira lo que he dicho! ¡Salva! Marcos, hace falta nuevas consolas. Esta generación lleva desde finales de 2005 y ya cansa. Ojalá Microsoft se anime y presente una nueva máquina. Correcto, estamos hartos del Unreal Engine 3. ¿Tú tienes dinero para comprar consolas? Pues cómprala a todo el mundo. Oye, Albert, Unreal Engine 3, Hour of Victory, juegazo. El Valera. Estoy harto de que las texturas carguen en streaming. No lo soporto ya ese motor. El Valera. Final Fantasy VII Remake ya. También espero mucho del nuevo Mario de 3DS y ojalá hubiera un Road Rush como le gustaría a Relaño. Sí, señor. Uy, qué bueno sería eso. Jodavid Martín, espero que si es presentado un nuevo Halo esté a la altura y no sea un mero sacadineros para los fans de la serie. Como el 2. Toma nota, Sarva. Sarai Walker, yo espero algo de dignidad en la conferencia de Konami y que Microsoft no se centre solo en Kinect. A lo mejor es demasiado. Bienvenida al club de esperar. Sí, sigue esperando. Yo creo que Konami todavía busca su dignidad de la conferencia del 2007. Sí. Ojo Konami, ¿eh? Yo, Abraham 06, pues el juego que más espero en este E3 es la nueva obra maestra de Fumito Ueda, de las Guardians. Sin él, Sony fracasaría. ¿Cuántos E3 lleva este juego? Muy fuerte, es Last Guardian Forever, como he oído en Twitter. Es que es un juego de E3, no sé. Te hemos dado cuántos títulos al juego más esperado. El más esperado del E3, 3 años ya. Tienes que grabar partidas de... Salva, Lo grotesco es que llevamos 3 años publicando avances de vídeos, es acojonante. Sí, correcto. Bueno, no, tranquila, tranquilo, que al final ya Ueda ya nos invitó a ir al estudio suyo, estuvo nuestro compañero allí, y hemos visto ya que existe el juego, ¿eh? Y Vimes41, por último, nos dice, tengo ganas de ver qué hará Sony para tapar todos los problemas que tiene. Hará su conferencia por streaming, a través de PS Network. No, no, todos los directivos en tanga. Filtrar God of War 4 antes de tiempo. Contratará a Geoff Keighley y Anonymous para que lo organice la conferencia. Eso, todos saldrán ahí con careta de V de Vendetta. Para que hackee la emisión de la televisión. Caballeros, señoritas, vamos a ir poniéndole punto final al debate de esta semana con esta previa de la previa del E3. Y si os parece, nos vamos a otras cuestiones que tienen que ver más con la parte de las tortas que tanto gusta en esta redacción y en este podcast en particular. Pues sí, Nacho lo ha apuntado antes brevemente, ha hecho una especie de introducción diciendo un poco lo que ha dado de sí ese combate, que al parecer era muy esperado. Yo creo que más esperado por ellos, que tenían ganas de retarse, que no tanto por el personal, que seguramente lo haya disfrutado porque el vídeo tiene chicha. Ellos tenían muchas ganas de partirse el hocico. Y bueno, pues ahí lo habéis visto, ¿no? Tony Chan y Nacho midiéndose en ese Match of the Millennium. Así que, Nacho, cuando quieras nos cuentas un poco más pormenorizadamente lo que ha dado de sí este vídeo que hemos publicado hoy en la revista y que, como digo, tiene mucha miga que corte. Sí, tiene miga. Ha estado muy divertido, tanto para nosotros como para esos amigos, lectores, seguidores, oyentes de los dos podcasts que han disfrutado con el vídeo. Y todo empezó, como os contaba, hace unas semanas. Tony lleva muchos meses detrás de mí para que pueda pasar por su programa. Por incompatibilidades de horario, pues no he podido acercarme ni al Club Vintage ni Arcadia Gamers. Y al final, en plan broma, en plan en serio, fue en plan, venga, lo hacemos a un combate, quien pierda va al podcast del otro. Y en fin, con esta premisa fijamos una fecha y en la última semana nos hemos divertido mucho mandándonos mensajes de Twitter en plan, pues eso, como los grandes boxeadores, no cortándonos un pelo. De hecho, como bien decía Salva, se han mentado familiares, una cosa muy fea. y el combate fue el domingo, el vídeo salió ayer lunes. Y en fin, aunque Tony lo intentó, pues no tuvo mucho que hacer porque yo jugué muy mentalizado, jugué a tope y en fin, no le dejé mucha opción. El vídeo está comentado por Sharin de Arcadia Fighters y por nuestro compañero Salva, que como decía antes no ha hecho nada más que trolear contra mí, de hecho, porque está resentido por haberle echado del torneo de Bilbao en la semifinal, lo siento. Pero ha estado creo que bien la propuesta. Era un poco dar un paso más en ese vídeo del Madrid-Barça. Queremos hacerlo con otros géneros y este de lucha pues también nos daba una opción a hacer vídeos comentados. Y lo siguiente, pues a ver si se animan Motena y Albert y sacamos algo de StarCraft o de World of Warcraft, ¿no? Por PSN. Jugad por PSN. En streaming. Por la PSN, efectivamente. Oye, en fin, Nacho, lo siento, dime. Nacho, no es por de mérito, pero Tony Chan es un paquete y lo sabes. O sea, te has buscado un saludo desde aquí. ¿Cuánto agarre en Maultra ha hecho por segundo, Nacho? Pero yo francamente creo que, fíjate, ¿con qué plataforma? ¿Era Xbox 360? ¿Habéis jugado? Sí, en 360. Fíjate que había cogido ya el mando de la 3 de la PS3 nada más empezar, o sea, no sabe por dónde va este. Estaba jugando con el mando de la Es Super. Muy malo. Yo lo he visto, sí, exactamente, yo lo he visto jugar en directo y es muy manquito, Yo no, al solitario y justito. No seas injusto con Tony, que es un gran jugador. Es cierto que no está en su mejor momento. Yo he visto que antes tenía mejor nivel, no sé si es que se puso nervioso o le pudo la presión o le pudo la amenaza de que iba a venir aquí a hacer el trabajo de Jesse, que por cierto, algo que hará que hará la semana que viene, el próximo lunes lo tenemos aquí, y va a leer los SMS y va a leer las preguntas de nuestros amigos. Iba a traer los hielos y las copas. Sí, sí. Ya le pasaré. Y porque no estamos en el estudio, si no debajo de la mesa habría un sitio para él. Esto lo decían por ahí, decían, lo peor para Tony Chan no ha llegado, no ha pasado todavía. Dice que se espera cuando Valverde empiece a trolearle. De todas maneras, añadir solo que es lógico lo que pasó porque Tony Chan es del español y ya está acostumbrado a estas humillaciones. Sí, correcto, vale, correcto. Encajó los golpes perfectamente. Es un hombre habituado a la derrota. No seáis trolls, pero bueno, desde aquí decir que igual, siendo Tony Chan amigo, igual no tendría que haberme empleado con tanta violencia, pero tengo que decir que estaba harto de que cierto sector que no hace más que difamarme y que merma mi juego y mis combos y mis estrategias, he querido demostrarle a esos que no voy a decir nombres, pero que están aquí muy cerca, que por fin callar, tu estrategia tapar, en singular. Y tapar algunas boquitas de alguno que haya por Nacho, aquí que no hace... La única realidad es que de aquí, de todos los que estamos presentes en el podcast, ¿quién ha sido el único en un juego de lucha? Dilo abiertamente. Digo que me ha ganado en un juego de lucha... Yo, creo... con el Vega. Yo gané durante un tiempo. Y, claro, fui yo al Dead or Alive. Y además jugando con random. Pero vamos a ver. Yo le di una paliza que lo cogía antes de que se volviera tan truquero. Sacándome toda la vida me sacar lo mismo y ten en cuenta que llevabas un mes jugando y yo acababa de empezar. Y te voy a decir algo. Y la revancha que me hizo, no, pues hacemos una revancha al PES, me parece que fue, en su casa, ¿vale? Que era el que sea buenísimo al PES, me marcó un gol de rebote en la prórroga después de que yo fallara, porque no me sabían ni los botones, fallara miserablemente. Y después de marcar palmó, en el minuto 113, empezó a revolcarse por el suelo como si hubiese sido la victoria de su vida. Esto lo fue. La piel de gallina. Que Motenay venga a tu casa. True story. Que Motenay venga a tu casa y que le pueda ganar en el minuto 113 de la prórroga y que se vaya jodido a Barcelona, eso es impagable. Okay, grande. Al PES que me había tocado en mi vida. O sea, no digas más. Jessica, sobre esto imagino que la gente también habrá dicho cosas y yo quiero oírlas, ¿eh? A ver si todo el mundo se cree, como dice Nacho, que este combate representativo de su maestría o esto no deja de ser una anécdota. Pues había un montón de mensajes, así que me ha costado decidir cuáles meter y cuáles no, porque ha habido mucha acogida por las redes sociales. Empezamos con Billie Jean. ¿Qué pedazo de combate? Nacho es una máquina. Y Togami. Cualquiera le dice nada a Nacho, vaya manera de dar cera. El último combo que se marca es la guinda del pastel. ¡Qué sobrao! Pero, oye, no flipéis, o sea... El hecho de tener un bolígote delante ayuda mucho. Drow, congrats, Nacho. Me ha gustado los últimos combos de media barra. Tony flojísimo. Ahí, ese es el matiz. Kirov, enorme evento. Os felicito por la iniciativa con piques precombate incluidos por Twitter. Y sí, efectivamente, Nacho le ha dado una buena tunda a Tony Chan. Pobre chiquillo. Playboys 27. Nacho Ortiz es el rey, en mayúsculas lo pone. Combate perfecto, pero Tony Chan decepcionó, igual que Mosley el otro día contra Pacquiao. Esperad un momento. Esperad esta un momento. Sección, ¿esta sección qué es? Escucha, salva, atención. Madre mía. Hola, medipodcastistas. Tengo una indagación. Nacho, hoy hemos empezado a grabar tarde porque a Nacho, él mismo tengo un correo que lo dice, le ponía en el servidor Too Many Clones. ¿También lo has empleado aquí? Sí. ¿Alguien supervisó el combate de Nacho? ¿Seguro que no tenía la CPU activada? Seguramente. Bueno, sigo. Pérez 333. Nacho Ortiz es un paqueado de la vida. Gente 1983. Salva es un cabronazo con las troleadas hacia Nacho. Pues así que se ha pasado. Menudo amigo. Tremendo. Nacho. Alguien tenía que dar golpes. Manoliki, vaya manera de jugar, Nacho. Yo no lo había visto nunca y me ha dejado el culo torcido. No entiendo muy bien, pero bueno. Darlatan 8, lo mejor, el ataque más ultra que certifica la fama de Nacho y el gran final sobrado que se regala. Ese va para el año. Y el último mensaje que pasa aquí yo, que dice, madre mía, Nacho debe ser cura porque reparte cada hostia. Pobre hombre. Nacho no cabe en la cama del ego que le han dado hoy. No, tengo que decir que han llegado muchísimos mensajes y parece que ha gustado esto, la iniciativa, pero hay que decir que humildad siempre y respeto al rival, que ha sido un digno contendiente, que en ningún momento ha perdido los papeles y como otros de aquí, ¿no? Que les ganas y acaban rajando y en fin, todos sabemos de quién hablo. ¿Es Alba? No, yo siempre sé perder. Modo serrucho, on. Eso ha sido, Albert poniéndose un cubata. El último que se va a poner porque la semana que viene se lo va a tener que poner Tony Chan. Correcto. Bueno, pues si os parece, dejamos esta sección para futuras ocasiones. Me imagino que la iniciativa no se queda aquí y que habrá, como tú decías, Nacho, otros juegos y otros contenidos. Sí, sí, estoy, ¿no?, esperando, estoy esperando que esto llegue al enfrentamiento Motenai-Albert. Y luego, en fin, uno de los dos va a acabar jodido y el otro le va a trolear, ¿no? Y luego veremos a ver si censuráis luego los mensajes, ¿no? Me ha tocado a mí, lo siento. Una dupla, prometemos una dupla. StarCraft 2, revancha al WoW. Albert, ¿te hace? Pero tengo que activar cuenta, me va a costar 15 euros humillarte. Ah, oh, sí. Ya está poniendo excusa. Te va a costar bastante más que dinero. Ojalá, no hay dinero en el mundo que te vaya a salvar de esto, nen. Vale, cerrado queda. Ya, hecho ya. Incluidos piques por Twitter. Ya lo siguiente ya sabéis lo que es. Hala, venga, ir trabajando en ello. Bueno, pues ya habrá fechas. De momento, lo que tenemos en el horizonte, muy muy cercano, tanto que casi nos estamos pegando con ello, es el micro abierto. Bien, pues vamos a dedicarnos a lo que toca. 60 segunditos para exponer vuestros temas. Relaño, ¿te parece ser el primero? Pues venga, vamos allá. Hoy voy a ponerme musical y voy a anunciar el lanzamiento de una banda sonora, Medal of Honor Collection, que sin duda para los melómanos y además aficionados a los videojuegos es una de las mejores composiciones que se han hecho nunca, sobre todo la de los cuatro primeros títulos de la saga que corrieron por parte de Michael Giacchino, o como se diga, vamos. Tanto los dos primeros títulos de PSX como el primero de PS2 y el primero de PC fueron bandas sonoras buenísimas. Las tenemos recopiladas en esta caja de 8 CDs junto al resto de músicas de la saga. Michael Giacchino volvió de nuevo para hacer una nueva banda sonora. Luego han pasado por ahí algunos otros compositores también muy afamados por Hollywood. El octavo disco está dedicado a Rareza, o sea que un lanzamiento más que recomendable, diría yo, de lo mejor que se ha visto en cuanto a banda sonora en lo que llevamos ya de años. Así que los melómanos ya saben lo que tienen que hacer, hay que pillárselo. Es más, viene con su librito de regalo. Bueno, yo esta mañana, es tarde, perdonad, estaba echando un ojo, un vistazo a los números de Activision, ¿verdad?, que hemos publicado una noticia, y vemos los beneficios que han obtenido a raíz de las ventas por DLC y tal. Por cierto, ventas por DLC naturalmente en la consola de Microsoft, porque en las consolas de Sony pues obviamente ahora no hay ventas por DLC. Y estaba mirando esto, estaba reflexionando sobre el último parche de World of Warcraft, que Albert, no sé si le das un apunte cuando te toque tu turno, el 4.1, que me parece un poco lamentable. Yo sabéis que soy un ferviente defensor de World of Warcraft, lo he defendido a capa y espada donde ha tocado, pero básicamente últimamente estamos viviendo cierta refritura, ¿verdad?, con los contenidos, que en realidad quitan cosas para después volverlas a poner un poco modificadas, y eso son parches de contenido. Un poquito de imaginación, por favor. Ya que World of Warcraft es una compañía que es un juego que da dinero, creo que da lo suficiente como para añadir más cositas, más detalles, más historias, porque realmente lo que es el nuevo contenido de la última expansión se ha acabado bastante o demasiado pronto, ¿no? Así que espero más, ¿eh? Empujamos a esta compañía que para empujarla un poquito más. Vale, presidente. Parecía un mitin de Fidel, tío. Cabote, dale caña. No ponernos así con el pobre Mote, que habla de cifras y ya a estas horas nos sobamos, ¿no? Yo esta mañana también he tenido mañana curiosa y he dejado este tema aquí precisamente al hablar de E3. Este es mi primer año que voy a ir a E3 y lo he dejado aquí. Hay dos nombres que sí me gustaría mucho ver, que son Kingdom Hearts 3 y Soul Calibur 5. Los dos juegos están confirmados y yo principalmente tengo muchas esperanzas en que por fin se hable de la nueva aventura de Sora y no de Roxas, que es un personaje que no me gusta nada. Y, y nada, que bueno, ay, que me mareo. Y todo eso, ya sea al ver que no te gusta nada, que pero me mareo, un juegazo, que me los dos. Estoy mareando. Sí, oye, sí, a mí me parecía un juegazo, os lo digo. O sea, yo no soy fanático de Disney ni nada de esto, pero la jugabilidad de Kingdom Hearts parecía divertidísimo y yo tengo esperanza en que se presente el 3 de una puñetera vez. Sí. Y con un doblaje tuvo el segundo, oye, ya que hemos estado hablando antes de... Sí, es verdad, también, sí. ¿Y este dices Calibur que es el corresponsal? Sí. Tú te lo preguntas. A ver, orden en la sala. Esta es nuestra cara en Madrid. Toy Story, juego del año. Tío, vamos a darle un poco de alternancia a esto de tanto Call of Duty, FIFA, Street Fighter. Que sí, hombre, que sí. Que esta gente muy violenta, la verdad, son niños, ¿eh? Niños infantes. Albert, por ejemplo, es un ejemplo. Cuando quieras, Albert, dale. Infante horrible. Bueno, dice Nacho, dile la verdad ya. Este dice que quiere ver en el E3 el Kingdom Hearts. Tú lo que vas a ver, vas a la habitación del hotel y pocas horas de sueño. Eso es lo que vas a ver tú. Lo sé, me han informado. Está corriendo, efectivamente. Dicho lo cual, por un lado, celebrar que bueno, Telecinco es capaz incluso de hacer una serie más patética que Juego de Tronos. Estoy viendo por aquí de fondo piratas, Dios mío, qué masacre lo que están haciendo con las series hoy en día. En fin, bueno, menos mal que el protagonista vale algo. Dicho lo cual, Mote, quejabas de World of Warcraft, yo tengo que aprovechar este momento de esta semana para hablar de un juego del que rajé hace precisamente un año. Dije que era la peor estafa que me habían clavado en la vida, que era Mortal Online, un sandbox en el cual fallaba todo totalmente, o sea, no iba nada, ni la instalación. Y un año después de muchos parches, después del soporte de Epic, después de un nuevo motor en DirectX 10, lo que tenemos entre manos es un MMO sandbox, yo para mí el más realista que ha habido nunca. O sea, me pondría a contar cosas, pero claro, Nacho, Salva, toda esta gente que no tiene dos dedos de frente, pues se aburrirían, pero no saben. Exactamente, los que de verdad gustan los MMOs y los retos de verdad, como dice Mote, esto de que te metan la misma morra 10 veces seguidas, no es un reto, darle un vistazo a Mortal Online. Enrique. Como me vuelvas a hacer eso, en el presencial la tenemos. Violencia, la violencia. Vez, ¿eh? Identifica al autor, anda. Ojo que violencia, el niño, se ha notado por el acento. El acento al bostezar, andaluz. Bueno, yo estoy contando aquí el dinero que tengo en la cartera y entre Brink, que sale esta misma semana, y Eleanua, que se aproxima también dentro de unos cuantos tienes días. Tienes dos pelos sin botón. Me estoy quedando pobre. Ah, que sí, me estoy quedando pobre. Y bueno, la nariz yo, lo del que cerdito, sí. De la hucha. Lo que sí me gustaría recomendaros es un libro que tengo ahora mismo entre manos, que es El Ángel Perdido de Javier Sierra, que me está pareciendo la más de interesante. Y hacer dos apuntes más. Una, Jabote, prepárate para no dormir allí en el E3, porque Nacho va a sacar el látigo y te va a estar dando constantemente. Y para conectarse, Enrique, y para conectarse a la wifi de los cristianos. Sí, sí, a la. Ya ves. Y también un apunte para parar el año. Y es que este sábado lo vamos a dar todo, compañero. Ahí vamos, a darlo todo. Nacho. Pues yo comentaros rápidamente, y esto ya creo que ya puedo poneros al corriente para la hora en la que saldrá emitido, que pasado mañana arranca el Level Up de Atari, de Namco Bandai, que se va a celebrar este año en Dubai y que hay una line-up de títulos de la productora japonesa y de distribuciones de Atari de Codemasters. Creo que soy la envidia de aquí por estar con la gente de Dark Souls, una conferencia que van a tener, donde esperamos que enseñen más cosas del juego. También se va a ver el nuevo Ridge Racer Unbounded, que lo están haciendo los amigos finlandeses de Backbeard, los de Flatout, y después se van a ver otras cositas como el nuevo Ace Combat, se va a ver Body Count, se va a ver el nuevo Fórmula 1, y después un paquete de juegos un poco más minoritarios, pero que están un poco en la línea de la compañía, ¿no? Como Pac-Man y Galaga Dimensions, el Galaga Legions, Dream Trigger o el último One Piece. Así que ya os contaré qué tal va, pero esperando ya, contando las horas para ver ahí Dark Souls en acción. Y con Salva le vamos poniendo ya el cierre. Bueno, que sepáis que compré Portal 2... presionado por los peceros. Lo compré en PlayStation 3 porque lo podía descargar en PC y así no lo jugaba en PC. Pero, como se tienen que relacionar las cuentas de Steam y la cuenta del PSN, y PSN está, como Mourinho, muerte. Pues me quedo sin jugar a la versión de PC. Dicho esto, y ya para acabar, que sepáis que se ha escrito un crimen y alguien tiene que escribir sobre el crimen. Ahí lo dejo. Oye, que la UEFA escriba algo también sobre el crimen. No, escúchame. El tío intenta quedar bien diciendo que se ha comprado el Portal 2, pero si os fijáis, no ha dicho nada de si le ha gustado o no. O sea, no, es que no ha pasado de la instalación y lo ha certificado esta semana. No ha podido ni instalarlo. Es malísimo. O sea, Salva. Que la culpa no es del chaval, la culpa es de Sony. ¿Ha visto la carátula y ha leído la hoja de instrucción? Por un juego que quiero jugar en PC y os quejáis también. Por cierto, como todos me remito a un tuit suyo de la semana pasada y preguntó al público entero, 500 seguidores que tiene, preguntó, ¿hay granadas pegadizas en Portal 2? No hay nada más que eso. Magnífico. Solo un apunte más. Como todos habláis de lo que habéis hecho esta mañana, yo esta mañana he ido al lavabo y he mirado Manel. y diría que ha salido no Mourinho. Diría que era Mourinho el que salió. Y ha hecho 50 flexiones. Eso es denunciable, ten cuidado, Salva. En fin, vamos a ponerle un punto final a esto. Como siempre, antes que lo hagamos y nos despidamos de los miembros de la redacción de Mary que nos acompañan en este podcast de hoy, Jessica, nos vamos a las redes sociales y hacemos un repaso a esos mensajes más gamberros que han tenido a bien dejarnos los oyentes. ¿Cuáles son? Muy rápidamente, Squallon Heart. Ahora ya entiendo por qué Albert no quiere una Wii, no le va la necrofilia. ¡Ah! Un poquito. Aquí va la saco ya. Joder. Sí, madre mía. No se puede pedir que trolee la gente. Es Liron 4. Nacho usa agarre más ultra incluso cuando va a cagar. Oye, mensaje del año. Está la gente muy bien. Mensaje del año. Qué desagradable. Estamos desagradables. Hemos entrado. Salimos de la necrofilia y entramos en la necrofilia. Pues espérate que esto no ha acabado. No, un par más light. Ares Rey, Sony acaba de anunciar que la próxima PSN tiene un sistema antirrobo de datos. No pedirá ninguno, todo free. ¿Y quién de vosotros está viendo a Pilar Rubio en Telecinco? Confesad. Albert. Hola, mira, Albert. Ya he confesado, ha dicho que decía que estaba buena. ¿Qué decías? ¿Que estaba en el lavabo? Y el último mensaje de Guille Rico. Mary 4 es el Duke Nukem de las webs. Vaya que sí. Vaya que sí. Oye, ¿creéis? Sí. Además, nada que decir, macho. lo de la PlayStation Network no habrá sido ni Star ni Obrevo, ¿no? Fubuzaka. En fin, ese era el último de los mensajes, Jessica. Ya les encomendamos a los oyentes que se pongan a trabajar para dejarnos este tipo de perlitas con las que también nos lo pasamos. Un poco, Nacho, más fina, hasta... Un poco más fina, bueno, sí. Un poco más de clase, por favor. Con estilo. Y un mayor filtrado de las cosas que no procedan. Que está bien. Cállate, hombre, que siempre estamos siendo tan políticamente correctos que de vez en cuando... En fin. Y después del baño de masas que se ha llevado, que menos que algo escatológico. Totalmente merecido. Sí. Digo que, Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En fin, hoy ha sido un día grande, no por simplemente el hecho de este combate, sino por esa conferencia que he tenido el placer de impartir en el CES Felipe II de la Complutense. Muchas gracias a la gente de la universidad, del primer certamen audiovisual. Y muchas gracias a toda la gente que se ha acercado hasta allí, incluso fieles seguidores del Mary Podcast, que desde aquí mando un saludo, que han venido, les pillaba cerca, Nacho, y han acabado viniendo. Dime. Nacho, la pancarta esa que ponía Nacho, eres el V-Ball de los videojuegos, ¿qué quería decir? Por cierto, he hablado sobre V-Ball y no podía faltar. En fin, chicos, estoy molido, mañana tengo que coger un avión, hay un trecho hasta Dubai. Portaos bien mientras no os veo. Hasta luego. Albert, para ti también un saludo, hasta la próxima semana, tío. Ahora sí te acuerdas, ahora sí te acuerdas, te tengo calado. Pues ya tengo una ganas para el final también, ahora no te quejes. Te tengo una ganas para presenciarlo a ti, ya verás. Y ya a ti, tronco. Que te vas a cagar la faca y te vas a entrenar, primo. Salva, hasta la próxima semana. Saludos, la próxima semana ya seremos campeones de liga, espero que la gente nos felicite. Hombre, tendréis un trofeo igual que nosotros, estaremos empatados. Bote, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. La semana que viene estaremos en primera, ahora Enrique nos lo certificará, un puntito que estamos ahí, estamos en primera, nenes. Por cierto, continuando con las frases, os quería decir que yo en la vida he tenido muy mala suerte con las mujeres. La primera me dejó y la segunda no. Relaño. Se marca el divorcio. Siete pues nada. Nos vemos la semana que viene. Oye, Albert, tienes que ir leyendo ya Canción de Hielo y Fuego, ¿eh? Que además el quinto libro sale ya este veranito. Me ha mandado yo R.R. Martin el borrador final para que lo vaya traduciendo al castellano. Así pero, que a finales de año lo tenemos también en español. Has dicho el quinto libro. Hay que leerse cinco libros de eso. Claro. Nunca. Mote, lo que yo máximo he leído en los últimos años es el manual del WoW, que es gordito y para el lavabo da para bastantes semanas. Sí, para una rima otra. Enrique, nada, tío, cuídate y no sé si todavía sigue la feria en marcha o si estáis ya de resaca, pero en fin, aprovecha lo que haya por ahí de fiesta. No, ya se acabó, desafortunadamente se acabó y bueno, yo aquí veo que unos se pican al Street Fighter, el otro por partida de FIFA, los otros dos se van a StarCraft. Jabote y Alma de Cántaro, vamos a buscar algún juego de Wii para partirnos la cara, ¿no? Sí, vamos a hacer como en los viejos tiempos, ¿no, Enrique? Va a quedarse con algo, porque aquí está todo qué, el mundo... Qué emocionante. El museo, en el juego de boxeo de la Wii. Sí, exactamente. Ver a Wii, a Enrique y a Jabote jugando a los bolos en la Wii. Qué emocionante. Anda, que no, pues ya verás. Ver. Tiene su chicha, Albert, tiene su chicha. Está fatal. Está fatal. Cualquiera de los tres juegos que hay para mayores de 12 años y os matáis ahí. Sí. Oye, ¿qué pasa? Que seamos aquí los más pequeños, un shooter nos buscaremos, Enrique, un shooter en condiciones. Que yo no quiero señalar a nadie, pero aquí alguien se mató jugando un juego de Wii con una presentadora de informativo. ¿Quién sería? La diferencia es la presentadora y Jabote. ¿Habéis visto Zombies Party cuando le tiran los discos a los zombies? Pues eso es lo que van a hacer Enrique y Jabote para hacerse daño con la Wii, tirarse dos CDs directamente. Qué gran película. Nada, Jabote, has hablado, pero yo te despido, como Dios manda. Sí, yo me despido una semana más aquí de vosotros y sí, Enrique, te cojo la palabra y me ha dado mucha pena no estar en la feria, en mi feria, pero bueno, como ahora estoy en Madrid, pues este fin de semana que viene por San Isidro celebraré mi nueva fiesta. Mira, hasta la semana que viene. Lo que decía Albert, si echas de menos tu tierra no pasa nada, tú firmas la baja voluntaria y te vuelves, no pasa nada, ¿no? Además, teniendo en cuenta que eres... ¿Cuánto me quieres, Nacho? El redactor que más escribe para Mary y yo en día, supongo más esperado es Kingdom Hearts 2, no te vamos a echar de menos. ¿Cómo dos? ¿Será tres, hombre? El tres, pero no está actualizado, Albert. La basura de una caja o de la otra es basura, duele mal. Bueno, no sé si Ana nos querrá decir algo ahora o también andará sin micro. No, sí, ahora sí, ya lo he solucionado. Nada, hasta la semana que viene, a ver qué tal va esto. Y me parece que hoy sí os habéis portado muy bien, ¿no? Gracias, no, ¿eh? Como te estabas pintando las uñas, no nos has oído. El señor Nacho Ortiz me ha agradecido al trabajo Albert Gil esta semana para que esto suene bien. Yo te quiero agradecer, Albert, que hayas hecho esto porque gracias a ti. Te he devuelto el puesto de trabajo, Salva. Claro que sí. Exacto, correcto. Es verdad, gracias, sí, estaba jodido, Salva, ¿eh? El puesto de trabajo le ha estado que vuelva al podcast. Trabajar menos que los Reyes Magos, este tío. Jessica, vamos a chapar ya el chiringuito. Lo de siempre, ya lo saben los oyentes. Nos pueden escribir por Twitter, por Facebook, por el foro o a meripodcast@meristation.com. Con señales de humo, en SOS, del Morse ese del Titanic, en fin, que tenéis muy días tanto no para poder hacerlo. Nosotros estaremos ya al otro lado, como siempre, en 7 días, dispuestos a acercaros lo que dé de sí la actualidad del mundillo este que tanto nos gusta. Y lo que nos gusta es que seáis fieles semana tras semana. Muchísimas gracias, no faltéis, que pasamos lista. Adiós. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Adiós. Oye, Redaño. Dime. Ahora que decían esto de la garra más ultra de Nacho en el lavabo, dice que Nacho iba un día por la calle y había un par de tíos por detrás que lo iban viendo, que iba caminando como raro, ¿no? Iba torciendo la pierna y le decía uno al otro, dice, yo creo que ese tío adelante, creo que es Nacho Ortiz y tiene reuma. Y dice que no, que tiene un E15. Dice que no, yo diría que tiene reuma en la pierna. Y dice que no, hombre, que no, va a tener E15. Dice, se acabó, le preguntamos. Todavía dice, Nacho Ortiz, ven para acá. Dice, mira, que estamos con mi colega y yo creo que tú tienes reuma y él cree que tienes un E15. ¿Que te ha hecho un E15? Claro, dice, ¿nos puedes aclarar un poco? Dice, nos hemos equivocado los tres. Y dice, ¿cómo los tres? Y dice, tú al menos sabes lo que tienes. Y dice, no. Y dice, mira, tú pensabas que tenía reuma y no tengo reuma. Tú pensabas que tenía un E15 y no tengo un E15. Y yo he pensado que me he tirado un peo y me he cagado. Fatality. verá cómo está el percal. ¿Cómo está el patio? Agarre más ultra en la calle. Ya verás tú, tranquilo, que te voy a ver. Te voy a ver en un par de meses, te veo y ya sabes que soy temible. Nacho Chapata dejó huella. Ay, señor. Y por cierto, una última cosa. Un saludo a Solac82, que como dije, me lo encontré el otro día en el gimnasio. Sigue trabajando duro, que hay que partirle a la cara a Nacho en el presencial. Oye, ¿en el gimnasio tú? Hombre, hay que gimnasio. Que te digo. Mira, me estoy en spinning o en aeróbic, alguna de las dos estaré haciendo. No, eso es la sauna. Eso es Alba creando lazos muy fraternos en la sauna. Siempre he creído. De todas maneras, tengo unos suplementos que te pueden ayudar mucho, Albert. Sí, ya sé que eres experto tú en batidos. Escúchame, el buen cuerpo es aquel que el tamaño de las piernas y los brazos está, digamos, relacionado, ¿no? O sea, está compaginado. Eso es de perdedor. Eso es de perdedor. Estoy contigo. En fin, ¿yo para qué quiero las piernas si solo se me ven 2 meses al año? Pues nada.